Pues qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Y también qué privilegio también haber nacido en esta casa. Como dije en la primera reunión, me siento en casa, porque yo soy de casa, porque yo salí de aquí. Y gracias a Dios. Y aquí fue donde yo recibí a Jesús en mi corazón. Aquí fue donde yo aprendí, a través de mis maestras de escuela dominical, que me enseñaron la palabra y me enseñaron el temor de Dios y me enseñaron a amarle. Entonces estoy muy contento de estar aquí en casa con cada uno de ustedes. Y después de la celebración de la boda, qué hermosa, qué hermosas palabras se dijeron uno al otro. Así que felicidades, es algo maravilloso, ya no serán dos, sino serán uno. Felicidades de todo corazón. Pues vamos a hablar el día de hoy sobre la actitud de servir. Así que Dios nos ha enviado a donde quiera que vayamos a servir. Que nos sirvamos en casa, como comentaba el pastor Rocha, que sirvamos también en nuestros trabajos y que sirvamos aquí en la casa de Dios. Así que vamos a iniciar con actitud de servir. Vamos a hacer una oración, por favor, para iniciar. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Gracias porque podemos reunirnos para alabarte, para bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Dios, porque tú nos has convocado el día de hoy con ese propósito de darte gloria a ti. Y ahora pasamos a la palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que utilices mi boca, que todo este material, toda esta información y cada uno de estos versículos que nos hablan del servicio puedan hablarnos de una manera personal. Yo te pido, Señor Jesús, por cada familia aquí representada, bendícelos grandemente y que podamos juntos aprender más de ti, de lo que es el servicio genuino, porque tú eres nuestro máximo ejemplo, porque tú eres excelso. Toda la excelencia es tuya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, me da mucho gusto. Vamos a ver, aquí dice, el Señor Jesús nos habla de las actitudes y el carácter de un verdadero cristiano. ¿Cuál es la actitud que demuestra mejor el amor a los demás? Y hay dos cualidades muy importantes. La primera cualidad, y es aparte muy práctica, es el servir y el dar. Estas dos son muy, muy importantes, porque ambas se enfocan en los demás. Tanto el servir como el dar se enfocan en los demás. Entonces podemos ver, en lugar de nosotros mismos, vemos que la rapidez de la vida moderna y todas las actividades, muchas ocasiones, nos afectan y nos alejan unos de otros. Y lo que Jesucristo quiere es de que aprendamos a servir. Que aprendamos a servir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. La palabra de Dios dice que fuimos comprados por precio, y un precio muy alto. Pero Él lo hizo por amor. Él, cuando estaba en aquella cruz, estaba pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque valía la pena. Valía la pena morir por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna a través de Él. Así que Él nos enseña a servir y a dar. Vemos que en el mundo egoísta en el que hemos sido educados, constantemente nos da argumentos para no ayudar, para no servir y para no dar a nuestros semejantes. Hasta los valores fundamentales se están perdiendo, se están tergiversando. En muchos Estados Unidos, por ejemplo, inició con la palabra de Dios. En las escuelas, a los niños le enseñaban con la Biblia. el abecedario. Pero conforme ha pasado el tiempo, muchos se han alejado de la verdad. Y eso ha afectado muchísimo. Y vemos ahí hasta los valores fundamentales se están perdiendo por temor de comprometernos con algo o con alguien. En estos tiempos de confusión, egoísmo y falta de compromiso, los cristianos, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos recordarnos constantemente el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. ¿Por qué razón Él llegó a nuestro encuentro? ¿Y qué es lo que Dios espera de cada uno de los que estamos aquí? La palabra de Dios en Romanos 8, 28 y 29 nos habla sobre el propósito. Y dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo fuimos predestinados, y es algo increíble, predestinados a la imagen de su Hijo. Eso es algo hermoso. Y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está cumpliendo un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que hemos creído. Y Jesucristo quiere que vayamos a otro nivel, a una madurez espiritual. Él quiere enseñarnos y quiere que sigamos aprendiendo y que sigamos aprendiendo unos de los otros. Y la mejor manera de aprender es sirviendo. Yo, la verdad, me da tanta alegría cuando veo a los niños sirviendo, cuando veo a, no importando la edad, porque para servir no hay edades. Ahora que estuvimos en el seminario de Serviseminario este fin de semana, me dio mucho gusto porque hubo gente que vino que por alguna razón no está sirviendo y hay ese interés en sus corazones. Así que yo les invito, si por alguna razón usted no está sirviendo, acérquese, pídale a Dios: Dios, yo quiero servirte. Vea las diferentes áreas de servicio donde ustedes pueden servir, anótense, vayan con el encargado de esa área y dígale: aquí estoy, yo quiero servir. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso lo tenemos en Lucas 6:40. Jesucristo nos quiere perfeccionar cada día más, cada día más. Como comentaba en la primera reunión, que hay ocasiones en que no queremos comprometernos. Decimos: bueno, pero está bien, pero no tanto. Hay una persona que conozco que es de origen chino, allá en Mexicali, y dice que de Dios, poquito. Trabajo, mucho. Pero él no sabe de lo que se está perdiendo. Él no sabe de la gran bendición que es tener una vida plena, una vida abundante con Jesucristo, con el Rey de Reyes dentro de nosotros. Así que vemos ahí, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y vemos ahí en Marcos 10:45, siendo más específicos, veamos esto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Este versículo lo estuvimos viendo durante todo el fin de semana, porque es muy importante, porque nos dice de manera muy clara que Jesucristo vino para servir, y que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Vemos que Jesucristo mismo declara en cuanto a la razón fundamental de su venida. Es muy claro que Jesucristo vino a servir y a dar. Así que Dios desea lo mismo en nosotros, cada uno de los que estamos aquí como creyentes. Él quiere desarrollar en ti, en mí, las mismas cualidades de servir y de dar. Todos podemos servir y podemos dar. Dice la palabra de Dios: más bienaventurado es dar que recibir. No nos cansemos de hacer el bien. no nos cansemos de dar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros damos, lo estamos haciendo para Él. Y Él se alegra. Cuando tú estás haciendo algo por un pequeño, por alguna persona, y estás ministrándole, estás orando por él, estás viendo sus necesidades, te estás preocupando, ¿sabes qué es lo que pasa? Jesucristo se emociona, se alegra. ¿Por qué? Porque se lo estamos haciendo para Él. Vemos hacer una pregunta. ¿Realmente ese es el deseo de nuestro corazón? Si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí, y para vergüenza nuestra, tenemos que reconocer que aunque lo hayamos expresado con nuestra boca, en el fondo de nuestro corazón no hemos querido ser siervos. En algunas ocasiones nos ha pasado. Como alguien dijo, cuando me llaman siervo de Dios, me siento honrado, pero cuando me tratan como siervo, me siento humillado. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué esa palabra. Cuando leemos la Biblia, lo que es un siervo, a veces nos asustamos, ya que se nos ha inculcado por años que un esclavo es una persona que no tiene libertad. También lo que es un sirviente, una persona que no tiene propósito. Y esa es la mentalidad que se ha ido manejando, pero no. La imagen de Jesucristo en el Evangelio de Marcos es uno que sirve motivado por el amor. Jesucristo nos sirve todos los días motivado por el amor. Porque la palabra de Dios dice que su amor es eterno. Su amor nunca acaba. Su amor permanece. Entonces, el amor de Dios, este amor es motivado totalmente por el amor. Dice la palabra en Marcos 9:35 nos dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y todos, el postrero de todos, y el servidor de todos. Entonces ahí podemos ver cómo Jesucristo nos enseña, queremos ser los primeros, tenemos que ser servidores. Y quitar esa mentalidad del mundo, de lo que en la antigüedad había, en cuanto a los esclavos y demás. Aquí es una persona que sirve por amor, totalmente en libertad. Porque de tanto que estamos agradecidos, por eso mismo, por ese agradecimiento que tenemos, por eso nosotros servimos. Y lo hacemos por amor y con ganas. Porque ¿saben qué? Que se nota. Se nota cuando una persona sirve de corazón. Se nota cuando una persona es genuina. Y pedirle a Dios, Dios, créanme un corazón limpio, créanme un corazón recto. Yo quiero servirte, pero quiero servirte de corazón y con todo mi ser, con todas mis fuerzas. En Lucas 22:26-27, Lucas 22:26-27, dice, mas no así con vosotros. En aquella ocasión, cuando les prestaron un lugar para que pudieran hacer la última cena, pues la costumbre era que había alguien, la persona de la casa tenía alguien que se encargaba de lavar los pies. Era una costumbre. Pero como les habían prestado ese lugar, todos fueron entrando, los discípulos, pero ninguno de los discípulos tuvo la iniciativa de empezar a lavarle los pies a los demás. Cuando Jesús se da cuenta de esto y empieza a ver que estaba habiendo cierta rivalidad de quién iba a tomar cierta posición, en ese momento Él dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él tomó su toalla y empezó a lavar los pies uno a uno. Y recuerdo ese pasaje cuando Pedro dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y dice, Pedro, más te conviene que yo lave tus pies, si no, no tendrás parte conmigo. Dijo, lávame completo, lávame desde la cabeza hasta los pies en esa ocasión. Y ahí Jesucristo les dijo, si querían ser los primeros, cuál era el camino a seguir: servirse unos a otros con amor. Dice más, no así, dice también lo siguiente, en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios nos dice que seamos, Dios nos dice que seamos sirvientes de Él y del prójimo, y esto implica que debemos de hacerlo con la mejor actitud posible. Muchos de nosotros, al momento de estar sirviendo, tenemos que reflexionar, y aquellos que sirven, ¿cómo está siendo mi actitud? ¿Tengo una actitud correcta delante de Dios? ¿Y saben qué? La forma para poder servir de una manera real, genuina, es cuando pasas tiempo con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, se contagia. Cuando pasas tiempo con Dios, como cuando estaba Moisés y estaba en la presencia de Dios, su rostro brillaba. Y hasta muchos se espantaban nada más de verlo y le pidieron que se cubriera. De esa misma manera, si tú sirves en esta congregación, y aunque no sirvieras aquí, donde quiera que tú estés, tú puedes brillar. Yo los invito a que sirvan, porque la verdad es un privilegio poder servir en la casa de Dios. Pero tú puedes servir en tu casa, tú puedes servir en tu trabajo, y tú vas a brillar. Y la gente se va a dar cuenta. Si vemos que tenemos una mala actitud, la gente va a decir, pues mejor nos va a querer dar la vuelta, ¿verdad? Pero si tenemos una excelente actitud, la gente va a decir, ¿pero qué es lo que tienes? Tienes algo sumamente especial. Y vamos a poder decir, lo que tengo es a Jesucristo dentro de mí. Y por esa razón, yo tengo una excelente actitud. Entre más busquemos a Dios, entre más tengamos esa intimidad con Él, nuestro servicio a Dios va a ser más eficiente. En el sentido de que vamos a ser más sensibles a la necesidad. Tú uno va a poder observar y de repente vas a sentir la necesidad en alguna persona y te vas a acercar y le puedes decir, ¿puedo hacer una oración por ti? Entre más busquemos a Dios, más tendremos ese acercamiento con la gente y Dios nos va a ir mostrando dónde hay necesidad y dónde debemos de ir. Vemos ahí en esa imagen, vemos esa actitud cuando vemos que hay gente con necesidad. ¿Qué hacemos cuando vemos gente que necesita ayuda, que no tiene rumbo fijo, que ha perdido el camino y que están solos en la vida? Han perdido todo, han perdido la familia, han perdido absolutamente todo. Y la palabra de Dios dice que seamos humildes y ayudemos. Dios nos dice lo siguiente, es lo que debemos decir nosotros cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado. Como dice, siervos inútiles, que nunca se nos suba. Jesucristo siempre quiere que sepamos que somos siervos. Nunca nos sintamos más, nunca nos sintamos menos. Sintámonos lo que somos, hijos de Dios, hijos de un gran Rey, y que tenemos autoridad en su nombre. Al leer pasajes como este, se avergüenza uno de sentirse algo por haber hecho la voluntad de Dios, y muchas veces haciéndola sin ganas, renegando. Lo bueno es que esto no pasa aquí, pasa en otros lugares. En otros lugares sí sucede este tipo de cosas, hacer las cosas sin ganas, renegando y con una actitud egocéntrica, para que otros me vean. Hay algo muy especial cuando uno sirve y no te están observando los demás. Es muy especial porque Jesús te está viendo y Él se está agradando cuando tú estás haciendo algo para el Señor. En tu casa también tú sirves, donde quiera que tú estés, tú estás sirviendo y Él te está observando. Está observando tu actitud, está observando si te andas quejando, si andas renegando o si te pidieron que hagas algo y a final de cuentas viene la queja y te empiezas a quejar y a quejar. Y el Señor Jesús, ¿pero por qué te quejas si tienes todo conmigo? Entonces vemos ahí, gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia que nos tiene cada día. Y aquí el objetivo es ser más como Jesús cada día. Así como decía Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí. Y vemos la vida de Pablo, todo lo que sucedió en su vida. Pasó por momentos bien complicados, difíciles, cárceles, montón de situaciones bastante difíciles, pero él sabía a quién estaba sirviendo. Algo que me llama mucho la atención de Pablo, y ahorita vamos a ver algunas características de Pablo en cuanto al servir y el dar, era que Pablo era muy apasionado, bastante apasionado, tan apasionado que perseguía a los cristianos, porque él pensaba que estaba bien, y buscaba y consiguió cartas para perseguir a los cristianos. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Él creía que estaba bien. Pero cuando Jesucristo viene a su encuentro, en ese momento reconoce y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento empieza el impacto en la vida de Pablo. Y Pablo empieza a servir a Dios con una pasión impresionante. Y esa pasión es la que Jesucristo quiere que tengamos. Que venga a nuestro encuentro y decirle: Jesús, yo quiero servirte, así como te sirvió Pablo, con pasión. Tenemos a este astronauta cristiano, James B. Irwin. Él tuvo el privilegio de estar allá arriba, en el espacio, y cuando venía regresando a Tierra, vio unos paisajes increíbles. Y en ese momento, él se sintió una celebridad. Y dijo: ¡wow! ¡Qué privilegio que pueda yo ver esto! Y en ese momento, el Espíritu Santo le mostró y dijo: no te sientas una celebridad, porque tú eres un siervo. Cuando él llegó ya a Tierra y hubo una conferencia de prensa, él lo que dijo es lo siguiente, dijo: así que estoy aquí con ustedes como siervo de Dios, para compartir con ustedes lo que he experimentado y para que otros conozcan las grandezas de Dios. Por un momento él se sintió una celebridad, pero el Espíritu Santo le dijo: no, tú no eres una celebridad, tú eres un siervo. Y él le dio gloria a Dios a través de los medios. El Espíritu Santo le mostró a Irwin que este lema que todos deberíamos de aprender: considérate un siervo y no una celebridad. Nosotros considerémonos siervos y no una celebridad. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 20, 20 al 28. Y ahí vemos cuando la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidió a Jesús que durante el reino sus dos hijos estuvieran sentados a los lados de Jesús. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió con este suceso. Ella no pidió que ocuparan el lugar del centro, porque sabía que ese lugar era de Dios, pero le llamaba mucho la atención, por ejemplo, los emperadores romanos, cómo tenían sus casas, los soldados romanos con sus vestidos muy, muy lujosos, que tenían sirvientes, y todo eso se imaginaba, pero no sabía realmente lo que ella estaba pidiendo. A la madre de Santiago y Juan simplemente le pareció adecuado que sus hijos estuvieran a los lados de Jesús, que tomaran esos lugares. Porque ella decía: bueno, pues fueron los primeros en seguir a Jesús, ellos entregaron todo, dejaron las barcas, mis hijos se merecen estar en ese lugar. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Los grandes de este mundo gustan ejercer autoridad, una posición, rango, etcétera. Y en Mateo 20, 26 dice: más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que es triste reconocer que no hay mucho de la mentalidad de siervo en algunos lugares. Aunque amamos al Señor continuamente, con una actitud egocéntrica de buscar el prestigio y competir por el reconocimiento. Debemos de quitar cualquier tipo de reconocimiento. El reconocimiento viene de Dios. Dios es el que nos premia, Dios es el que nos da. Es importante, y sí quiero aclararlo, cuando tú estás encargado de un área de servicio, es muy importante cuando llegas y animas a la gente que está contigo y le dices, gracias, la alabanza estuvo preciosa, yo doy gracias a Dios por la bendición de cada uno de los músicos, por cada uno de los porteros, cada una de las personas que trabajan con los niños. Y es especial cuando uno llega y le agradeces. ¿Sabes qué? Gracias, porque lo que estás haciendo no es en vano. No es en vano. Sin necesidad de que ellos estén buscando el reconocimiento. Simplemente nada más estamos dándoles gracias por lo que ellos hacen día con día. Esta posición solamente le corresponde a Jesucristo. En la palabra de Dios dice, en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Vemos ahí también, nos dice esto en Efesios 4:11-12, que el Señor sabe que para que se hagan las cosas, tiene que haber líderes, pero tiene que ser un liderazgo con un corazón de siervos. En la mañana estuvimos hablando lo que es tener un corazón de siervo. La autoridad espiritual debe ejercerse siempre para dos cosas, para edificar y para corregir. Y vemos aquí en la palabra, dice, y Él mismo, eso está en Efesios 4:11-12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en Efesios 4:11. Entonces necesitamos en las congregaciones liderazgo con corazón de siervos. Damos gracias por la familia Vega, ¿verdad? ¿Que cuánta bendición ha sido para nosotros? Sí. Damos gracias por toda la familia Vega, por la familia Rocha. Son una gran bendición y bendecimos sus vidas y les amamos. Dice lo siguiente, en 2 Corintios 13:10, dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Vemos aquí cómo nos enseña, dice, por esta causa, dice, esas fueron las instrucciones del apóstol Pablo a sus hermanos servidores en Cristo. Esta palabra es bien importante. Nosotros debemos de honrar a nuestras autoridades. Debemos de ser fieles. Fieles a aquellos que están en autoridad y que Dios ha puesto como autoridad. Y siempre bendecir la vida de los pastores, orar por ellos, dar gracias a Dios por ellos, bendecir y orar por cada una de las diferentes áreas de servicio. Cuando ustedes están orando por cada uno de ellos, ustedes están dando de sí para poder estar cubriendo con oración a cada uno de ellos. Aquí la palabra en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, obedecer, honrar y bendecirlos. El plan de Dios es que todos los que participan en el ministerio se consideren como siervos y como dadores. Cada uno de los que estamos aquí, considerarnos como siervos y dadores. Es muy importante para ello nuestra actitud. Jesús siempre tuvo actitud de siervo. Aún al ejercer la autoridad, Él siempre tuvo esa actitud. Excelente actitud al servir. Siempre amable, siempre Él veía. Hubo ocasiones en que sí, cuando fue lo de las mesas de los cambistas, se molestó mucho. Porque dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han hecho un lugar de ladrones. Entonces, él tiene su carácter, pero él siempre que servía, había ocasiones que él le dolía ciertos detalles que pasaban, pero él siempre decía, yo los amo, yo les sirvo, y Él siempre nos da el ejemplo a seguir. Vemos aquí tres características de la actitud de un siervo. Esto nos ayudó para conseguirlo. Es Charles Swindoll, es el que habla sobre estas tres características, y es humanidad transparente, humildad genuina y honestidad absoluta. Vamos a ver un poco sobre la vida de Pablo. Primera característica de un siervo, humanidad transparente. Pablo se mostraba a los demás como un ser necesitado de Dios. Pablo, en todo momento, él sabía su necesidad de Dios. Él lo sabía. Con todas sus fallas, él no era perfecto, pero él buscaba y nunca se sobreespiritualizó, sino que él siempre buscó conocer más, buscar más de Jesús, porque dijo, él decía, me imagino que él decía, entre más busque de Jesús, más voy a poder ser como él, porque él es mi ejemplo a seguir. Pablo era transparente, él nunca aparentó ser perfecto, ni tampoco ocultaba sus defectos. Dice en 2 Corintios 10:10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Él reconocía que su competencia provenía de Dios y que él, por sus propias fuerzas, no era capaz, pero Jesucristo en él era lo que marcaba la diferencia. Cada vez que iba y compartía, venía el Espíritu Santo y le daba el denuedo para hablar y decir exactamente lo que la gente necesitaba. Pablo no escondía su humanidad, él declaraba abiertamente su verdad. Tenía y las admitía. Pablo sabía que el único grande era Cristo, que vivía en él. Esa es la mentalidad, es la verdadera mentalidad de un siervo, que Cristo vivía en él, ese, y que era el único grande. Vamos a ver la segunda característica. La segunda característica de un siervo es humildad genuina. Humildad genuina. Pablo declara su total dependencia en Dios para convencer a otros al Evangelio y poder compartir la palabra. Dios dice que es bueno que la gente no se impresione con nuestra capacidad personal de persuasión, sino que sean alcanzados por el poder de Dios. Veamos qué dice en 1 Corintios 2:4-5. Y así dijo Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Entonces ahí vemos cómo él tenía esa humildad genuina, esa segunda característica de un siervo, humildad genuina. Cuando los creyentes siguen a líderes con corazón de siervo, solo el Señor es exaltado. Estas hablarán de la persona de Jesucristo, y estas personas que tienen ese corazón, líderes con corazón de siervo, siempre van a exaltar el nombre de Jesucristo, siempre van a levantar su nombre en alto. ¿Por qué? Porque son líderes con corazón de siervo. Y todo lo que hagan lo van a hacer para la gloria de Dios. Hay dos pruebas de humildad. Vamos a ver que son muy reveladoras. La primera es una actitud que no se defiende cuando se encuentra ante una confrontación. El siervo con una humildad genuina actúa en conformidad con esta filosofía. Nada que demostrar, nada que perder. Pero eso sí, si no sé algo, debo admitirlo. Nosotros no lo sabemos todo y tenemos que reconocer que tenemos que seguir aprendiendo. Y eso lo haremos todos los días de nuestra vida. Es algo maravilloso. La palabra de Dios, tú puedes seguir y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Y Dios siempre tiene algo nuevo. Siempre. Y cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de situación en la que el día de hoy tú te encuentres, ahí tú encuentras la respuesta. es maravilloso saber que Dios nos ha dado ese manual en el cual nos enseña cada paso. Y en el caso de ustedes como matrimonio, Ángel, Caro, pues Dios tiene grandes planes para su vida. Y Dios tiene cosas maravillosas, porque la palabra dice que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Así que Dios les va a prosperar y les va a bendecir grandemente, porque los ama y son su gran especial tesoro. Gracias a Dios. Vamos a continuar con la segunda prueba. Es un deseo auténtico de ayudar a los demás. Que seamos sensibles, que seamos espontáneos. A mí me da mucho gusto ahora que estuve observando algunas imágenes de aquí de Calacuaya. Veía muchos, aquellos que fueron a Acapulco, aquellos que fueron a ayudar. Entonces vemos lo especial que es esa actitud genuina de decir, levantar la mano y decir, yo quiero ayudar. Yo quiero bendecir a aquellos que están cerca de mí. Que continuamente están buscando maneras de servir y dar a otros. Vamos a ver la tercera característica. Y esta tercera característica es sinceridad absoluta. Sinceridad absoluta. En un verdadero siervo de Dios no hay motivos escondidos. Tampoco hay significados ocultos. No hay hipocresía ni hay doblez. Vamos que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:1-2. Dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí vemos, el verdadero líder cristiano es una persona real y genuina. No es una persona perfecta, porque no hay nadie perfecto, solamente Jesús es perfecto. Pero nosotros tenemos el ejemplo, y entre más busquemos de Dios, entre más busquemos parecernos a Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, él dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y continuamente él estaba en la búsqueda de aprender más de Jesús, aprender más de Jesús y serle fiel. En todo lo que él hacía, él quería serle fiel. Entonces vemos, el verdadero líder cristiano es una persona real y genuina. Tenemos que tener cuidado también. Ahí luego hay algunos, algunas personas, ovejas vestidos de lobo, ¿verdad? Pero eso pasa en otros lugares. Pero dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Veamos qué dice en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El verdadero líder debe más bien buscar conscientemente que la devoción y adoración se vuelva a la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Esa es la actitud de un verdadero líder. Siervo cristiano es exaltar y glorificar a Cristo y nunca a sí mismo. Ahí vemos a los pastores Rocha, ¿verdad? Que los bendecimos también, les amamos. Pablo vivía con una actitud humilde. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Y vemos en Filipenses 2:3-4, nos dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que vemos aquí, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, pero con humildad. Dios quiere que nuestra actitud sea de considerar a los demás y que veamos a las demás personas importantes. Cuando yo trabajaba en la hotelería, habían ciertos brazaletes que significaban si era europeo, si era de Estados Unidos, si era un socio o si era una persona pues que tenía una membresía pues de alto precio, que le había costado mucho dinero. Y yo les dije a la gente que trabajaba conmigo, ustedes no se fijen de qué color es su brazalete. Ustedes lo que tienen que hacer es servirles con amor, servirles con todo el corazón. Y no se fijen en simplemente en un objeto, porque todos, absolutamente todos, delante de Dios, somos sumamente importantes, porque Él nos amó tanto que Él envió a su Hijo, porque nos ama de manera entrañable. Vemos ahí los tres ingredientes básicos para servir al prójimo, y estos son el dar, el perdonar y olvidar. Lo repito, son dar, perdonar y olvidar. ¿Tenemos a alguien a lo mejor que no hemos perdonado? ¿O alguien a lo mejor que nos ha hecho una ofensa y que por alguna razón nos hemos quedado con ese mal sabor de boca y como que nos hemos alejado de esa persona? Pues un siervo tiene que ir con esa persona y decirle, perdóname, si te ofendí, perdóname. ¿Y saben qué? Que eso ayuda muchísimo en tu servicio, porque cuando tienes falta de perdón, eso te afecta, ya sea en tu familia, ya sea en el trabajo, ya sea aquí mismo en la congregación. Entonces tenemos que dar, tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. Mantengámonos la actitud en servicio al Señor. Vemos en 2 de Corintios 8, del 1 al 5, 2 de Corintios 8, del 1 al 5, y dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, exactamente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, y en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos, ellos entregaban todo, era una pasión impresionante, se ayudaban y cualquier cosa que pasaba. A mí lo que me gustó mucho es aquellas personas que a lo mejor no tenían carro el sábado por la noche, pues había personas que los llevan a sus casas y levantaban la mano. Eso es algo muy, muy excelente, que podamos ayudarnos unos a otros en amor. Eso me gustó mucho. La prueba del verdadero siervo es permanecer en el anonimato. Cuando no nos ven, cuando nadie nos ve, el dar implica darnos a nosotros mismos. Vemos aquí cuando ella fue y dio todo lo que tenía, y cuando Jesús dijo, ella ha dado más que los demás, porque ella dio con un corazón sincero, dio con un corazón agradecido. Muchas veces me pregunto, ¿por qué será? Un día vamos a tener que dejar todo. No he visto ninguna carroza fúnebre llevarse todas sus pertenencias, porque todas las cosas materiales se van a quedar aquí, no nos las podemos llevar. Entonces, ahí van a quedar. Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando amamos y damos de corazón. ¿Queremos parecernos más a Dios? Demos de corazón. Y no nos cansemos de dar. Demos de corazón. Y siempre que haya oportunidad, pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ver la necesidad en la gente que me rodea. Yo quiero ser un canal de bendición. Tú me has bendecido tanto que yo quiero dar. Hay ocasiones en que uno dice, no, pero es que yo no tengo tanto para andar bendiciendo a otros. ¿Sabes qué? Cuando tú das, aún a pesar que no tengas tanto, y tú ves la necesidad en una persona, tú llegas y lo bendices. Y hay muchas formas de bendecir, no solamente económicamente. ayudando, o sea, haciendo muchas cosas que pueden ser de gran bendición. Así que cuando damos, le damos a Él, porque Él se agrada. Quisiera hacer una oración y quiero darle gracias a Dios por este tiempo y que Él nos enseñe a ser esos siervos y que Él nos enseñe a cada día poder madurar más y no quedarnos en un nivel, sino que Dios nos quiere llevar a otros niveles, más allá de lo que podemos imaginar. Pero lo que Dios quiere es que demos ese paso, que tomemos esa iniciativa y que le creamos que Él pueda hacer cosas más grandes de lo que podemos imaginarnos y no quedarnos solamente con nuestra percepción, porque Él ve las cosas desde otro ángulo y decir: Dios, Tú conoces mi corazón, Tú sabes lo que hay dentro de mí, y Él tiene cosas grandes y maravillosas, tesoros escondidos que están por ser entregados a cada uno de nosotros, pero tenemos que dar el paso y tenemos que pedirle a Dios que queremos madurar, queremos aprender más. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque Tú eres nuestro ejemplo a seguir en cuanto al servicio, y te damos muchas, pero muchas gracias porque Tú nos sirves todos los días. Gracias por tantas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Gracias porque aún a pesar de que hay ocasiones donde tenemos problemas o situaciones difíciles, Tú nunca nos dejas. Tú siempre estás ahí con nosotros, Tú nos das paz, Tú nos das tranquilidad, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y hay momentos difíciles, pero Tú sabes lo que hay en nuestro interior. Y Tú nos abrazas en los momentos difíciles. Y Tú quieres que sigamos adelante y que sigamos aprendiendo de Ti, que sigamos creciendo, que sigamos madurando. No queremos quedarnos estancados. Queremos conocer más de Ti. Y la única forma de conocer más de Ti es a través de Tu palabra. Queremos reflejar al mundo Tu amor, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, aquí en la congregación. Porque Tu palabra dice que en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros, con amor fraternal, con amor genuino. Queremos ser ejemplo en conducta, en fe, en pureza, en espíritu. Queremos ser ejemplo y solamente Tú puedes ayudarnos. Solo ponemos delante de Ti, en Tu nombre, que es sobre todo nombre. Queremos madurar y queremos ser esos siervos que Tú estás viendo día a día. Queremos crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una invitación para todos aquellos que vinieron por primera vez, que les damos muchas gracias por estar aquí en el Centro Cristiano Calacuaya. Aquellos que tienen un corazoncito, queremos decirles lo siguiente: hoy es un día muy especial, hoy estamos celebrando una boda, hemos tenido un tiempo muy especial en la alabanza, en la adoración, pero ¿saben qué? La razón principal también al que estamos tú y yo es que Jesucristo murió por nosotros y que Él es el único camino al Padre. Él es el único camino que lleva al Padre. Hay muchos que dicen que hay muchos caminos, muchas ideologías, pero la palabra de Dios dice que hay un solo camino. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y Jesucristo por eso vino, el Padre lo envió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere hacernos personas nuevas. Él es el único que lo puede hacer, el único que puede transformar matrimonios, el único que puede transformar familias que están a punto de destruirse. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Y por eso yo quisiera invitarles, aquellas personas que vinieron por primera vez, que hiciéramos esta oración. Y me gustaría, si pueden pasar al frente para poder conocerles, para poderles ver, aquellos que vienen por primera vez a un lugar como este, una congregación cristiana. Quisiéramos orar con ustedes y queremos guiarles para que ustedes puedan recibir a Jesucristo en su corazón. Yo lo hice aquí en este lugar cuando estaba pequeño y quiero decirles que mi vida ha sido transformada. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer, es entregarle tu vida y tu corazón a Él. Así que yo los invito, si tienes tu corazón, pasa. Jesús te está llamando. La palabra de Dios dice, yo estoy tocando. Adelante, pasen por acá. Yo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Así que acérquense, por favor. ¿Sí? ¿Qué tal, cómo están? ¿Su nombre es? Mario. Ah, bienvenido. ¿Estela? Cristina, bienvenida. ¿Tu nombre? Daniela, bienvenida. Fabiola, bienvenida. ¿Moisés? Muy bienvenido. Bienvenida, Francisco. Bienvenida, Patricia. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo te llamas? Oscar, bienvenido. ¿Es la decisión? ¿No me faltó ninguno? ¿Sí? ¿Tu nombre es? ¿Roca? A Roque, bienvenido. ¿Su nombre es? Marina, bienvenida. ¿Su nombre es? Graciela. Déjeme irme aquí abajo con ustedes. Es la decisión más importante que pueden hacer en su vida. Solamente Jesucristo puede transformarles. Solamente Jesucristo puede hacerles nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Vamos a guiarles en una oración. Así que yo les pido, la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para vida eterna. El cielo es real. Mi abuelita pudo tener esa oportunidad de ver a dónde iba. Ella dijo que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. El cielo es real. La eternidad es real. Y ustedes están decidiendo en este momento, están pasando de muerte a vida. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que Jesucristo entre en su corazón y Él transforme sus vidas. ¿Les parece bien? Vamos a hacer esta oración y ustedes pueden repetir conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo te doy gracias porque tú moriste en aquella cruz por mis pecados. Perdóname, hazme una persona nueva. Rompe toda cadena de maldición de mis antepasados. Yo quiero conocerte. Yo quiero servirte. Gracias, porque tú resucitaste al tercer día y tú vives hoy. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Transfórmame, cámbiame, moldea mi vida. Yo quiero parecerme a ti. Gracias, Señor Jesús, porque yo creo en ti, porque tú eres real, porque tú vives, porque tú reinas y porque tú no cambias. Gracias por amarme tanto y entregar tu vida por mí. Yo te acepto y te recibo en lo profundo de mi ser. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.